Una de tri, te rompo mi, La puta preguntando si me quedo a vivir aquí. Yo no le respondí, yo mi corte le di. El pedazo aquí, el bajo morado con lean. Me pongo los vermes y si entero fly, you know, no. Y no traen mucho, muy buenos aires, Voy a estar con mucho jugo, poco trago me la sudo. Como talco es el culo, te lo parto yo. Mayer mete tele pa' la caja con el ten. Vámonos papito, ellos es a donde estén. Sabemos quién es quién, pero el efecto la ten. No me deja ver bien, ellos no nos pueden ver bien. Se ven tan borrosos, aquí somos todos viciosos. Si hacemos la vuelta es coso, se la paga el resbaloso. Se reparte con socios, me la fumo, que gozonzo. Yo siempre que la escoso, dejarle a como Alonso, bo. Capao, oh yeah. Oh yeah, Capao, te quito el baby doll, El magnate, ese es mi rol, Los monicates, entró el avión, Lo andamos cazando con cadenas, lo matón. Mi hermano en la prisión, porque no tuvo otra opción, Parejemos de Londres. La mesa está llena de hondres. Volando me he metido en Puerto Madero, Las balas son de 9 y los culos son certeros, Como eso que tuve en de que roa. Y ustedes salieron de Ñuñoa. Brrr, el pene largo como boa. Flotadito me siento como en una canoa. Los wax parecen barbacoa. Equilo la mesa comunicando en un coa. El cañón marrón, jarrón. De flemirón del tarro jalimo. Vestido café marroquino. Todos los materiales los vendí muy bien. Todos los materiales los vendí muy bien. Que estamos yendo, ya pinchado. Si quieren hacer la mona con el compa de este lado. No me representan, no los pago ni siquiera un poco. Quieren hacer plan, entonces hablen con nosotros. Están activos todo el día, por eso vamos para arriba. La caleta de mi hermano ya no aguanto esta exigida. Prendo blones como pedimos comida. Paga pura hueá vía, de consumo en hueá vía. Ahora nos vemos el kilo, la polera el cocodrilo. Fierro negro vinilo, encontramos, te metimos, 186, puro mago, puro primo. El culo te lo rompo y esos guanes los exprimos. Ellos quieren grabar con mi pro pa' que les suene igual. Están enviando lo nuestro porque les sale mal. Fumamos normal, todos los palos colosales. Y acá abajo todo vale, casa linda con cristales. Corte internacional, pa' acá abajo todo vale. Todos los palos colosales, puta linda con cristales. De mayo de tri, torrean por mí. La puta preguntando si me quedo a vivir aquí. Yo no le respondí, yo mi corte le di. El pedazo aquí, el bajo morado con lean. Me pongo los vermes y si entero fly, no. Y no traen mucho, muy buenos aires, Voy a estar con mucho jugo, poco trago me la sudo. Como talco es el culo, te lo parto yo. Voy a meter tele pa' la caja con el tema.